La llamada que recibimos, que eran de detonaciones, pues permitió que Policía Estatal y Policía Municipal y Marina revisaran, y entonces se encontró que habían sido estas detonaciones contra casas abandonadas en la colonia Las Praderas. Esto es alrededor de El Cerezo. No hubo detonaciones directas, eso también que quiero ser muy específicas, hacia El Cerezo. No hubo un intento de entrar al Cerezo de Guaymas el día de ayer. Y circularon automóviles haciendo estas detonaciones que posteriormente nosotros suponemos por el tipo de automóvil son las personas que detuvo el ejército y policía estatal que actuó como primer respondiente. Entonces eso es lo primero. En este trabajo coordinado se logró la detención de tres personas en el municipio de Empalme.